donde no se conseguían mujeres para las tareas del hogar, es decir, para trabajos domésticos, lo hacían las extranjeras, porque la mujer que trabajaba en Argentina, que antes hacía ese trabajo para las familias poderosas, se había independizado, había recibido de Evita una máquina de coser, se había hecho obrera textil, se había puesto a construir de una simple costurera en una empresa de 4 o 5 que tenía un taller de costura. Y entonces de los países limítrofes venían a hacer los servicios porque no había argentinas, mujeres argentinas, que estuvieran desocupadas. No había villas y se había terminado con el conventillo. Las viviendas se daban a 30 años, había que pagarlas, pero a 30 años. Y un día, cuando estaban hablando de la cotización del dólar, Perón preguntó, dijo, ¿quién vio un dólar en la Argentina? Nadie hablaba de dólares. La Argentina vendía en pesos. Cuando alguien nos quería comprar, decía, valen tantos pesos. Bueno, yo lo pago en libras, lo pago en la moneda que tuviese. No, no. Nosotros vendemos en pesos porque vivimos en pesos. ¿Y dónde sacó los pesos? Ah, ese es un problema de ustedes. Entonces el peso se valoraba internacionalmente porque el que nos quería comprar a nosotros tenía que conseguir pesos. Y todo esto no lo hizo con un científico económico. Lo empezó a hacer, como decía Perón, con un almacenero, con Miranda. Que cuando lo llamó, el propio Miranda se calificó así, dice, pero general, yo voy a ser ministro de Economía, si yo soy un simple almacenero, por eso lo llamé, porque usted sabe restar, sabe sumar, y sabe cuánto le tiene que quedar de ganancia. Y la economía no puede estar por encima del ser humano, ni puede ser la variable de ajuste la sociedad, para que cierren los números. Eso es un invento de los titiriteros, chupasangres, administradores del poder mundial para que la gente viva en la miseria. Es mentira que los números tienen que cerrar. Lo que tiene que cerrar es la vida humana. Nacer, reproducirse, vivir feliz e irse de este mundo dejando descendencia en felicidad. No en tristeza, que hasta si uno las puede llegar a justificar en países que no tienen nada, es absolutamente injustificable en la Argentina, que está dotada de todo para ser potencia mundial. Entonces, cuando nos paramos a reflexionar sobre estas cosas, nos damos cuenta que aquella puesta en movimiento de la industrialización nacional se hizo con coraje y con determinación. Cuando los argentinos vivimos solamente pensando y creyendo en que hay que hacerle caso a los economistas y que tienen que cerrar los números, entonces pasa lo de ahora, que los gobiernos viven pidiendo plata y que los únicos gobiernos que aparecen en el mundo como realizadores, por más obras que hayan hecho, también dejan una tremenda obra pública o una tremenda deuda por la obra que se hizo, pública, privada, lo que fuere. Pero entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es poner en marcha la propia fuerza de uno. ¿Cómo puede ser que una Argentina que tiene inmensos territorios despoblados vivan en las ciudades hacinados y hagamos edificios de 50 pisos, 40 pisos, 30 pisos, cuando a media hora de Buenos Aires tenemos kilómetros y kilómetros de tierra? ¿Eso qué significa? No hay planificación. ¿Cómo puede ser que para hacer autopistas tengamos que destruir media ciudad sin imaginar o sin pensar que a lo mejor lo que hay que hacer es destrabar la ciudad, sacando cosas afuera de los lugares donde pueden llegar las autopistas? Y el secreto es la obra pública. Y aquí, para el loco que termina de ganar las elecciones en Estados Unidos, o para el presidente de la Argentina, la obra pública son dos de las cosas fundamentales que los han hecho ricos a ellos, porque tanto Trump como Macri no se hicieron ricos construyendo edificios para venderle a los privados, sino que se hicieron ricos atendiendo necesidades de la obra pública en Estados Unidos y o en Argentina. Es decir, bebiendo de la teta del Estado que dicen combatir ideológicamente, pero que desde el otro lado se han beneficiado históricamente. Interesantísimo analizar cómo la mayoría de los empresarios privados de la Argentina se hacen ricos con la teta del Estado. Pero todos ellos juntos tienen el pensamiento liberal de que el Estado hay que achicarlo. Interesante. Y por otro lado, los que le faltan un desarrollo activo de su capacidad y de ingeniería mental creen que al Estado hay que llenarlo de gente y que con eso ya se cumplió. Es indudable que lo peor que le puede pasar a la persona es levantarse y no saber qué tiene que hacer. Es decir, no tener una hoja de ruta para su vida. No tener una planificación de su vida. Y yo estoy seguro que en la Argentina más de la mitad de la sociedad vive en la improvisación permanente. Por eso se inventó un trabajo que ahora está en decadencia, que es la changa. Hoy hago esto, mañana hago otra cosa, me la rebusco aquí, me la rebusco allá. Y por eso, en la década del 90, mucha gente que era empleada, que era obrera, creyó que cobrando la indemnización que el Estado le daba para que se fuera del Estado, porque había políticos que escuchaban a los que decían que había que achicar el Estado de gente y agrandarlo en las concesiones a los privados, se compraron un taxi, se pusieron un mercadito y se terminaron fundiendo porque ellos estaban para una tarea, no para la otra. Pero les hicieron creer que le daban un montón de dólares porque había una paridad cambiaria. Y dijeron, no, yo me voy del trabajo. Es notable como en la decadencia de una sociedad, lo primero que se manifiesta, lo primero que aparece, es la angustia existencial, la angustia económica. Estamos todos angustiados porque no nos cierran los números. Entonces uno tiene la sensación de que somos un país de inútiles, cuando en realidad lo que somos es un país de pícaros, por no decir un país donde hay mayoría de delincuentes que estafan a una minoría que trabaja, porque entonces estaríamos en un grave problema si pensáramos que la mayoría son delincuentes. Y frente a esta ciudad que ha crecido exponencialmente, el interior, mal llamado interior, es decir, el resto de la Argentina, salvo alguna excepción, sigue esperando que tomen decisiones para ayudarla, para darle una mano, porque la principal ocupación, por lo general, es el empleado público. Estamos en una verdadera confusión, y esta confusión es producto, primero, de la mediocridad, y segundo, de aquellos que teniendo estudios, que habiendo tenido la oportunidad que le dio la sociedad de salir de un lugar terciario, de haberse preparado, de haberse ilustrado, siguen creyendo que la variable de ajuste es el ser humano. Y entonces, como además de hablar el idioma español, hablan otros idiomas y se manejan en empresas internacionales y demás, creen en las teorías que allá se ejercen y vienen con la idea de la teoría del derrame. Cuando los que tienen mucho acumulan tanto, va a derramar de tal forma que los que tienen menos van a empezar a recibir algo. No solamente es una mentira, sino que es un pensamiento miserable, acumulativo, especulativo, que destroza el espíritu creativo del que no tiene nada. Y el que no tiene nada ha encontrado en un montón de filósofos, entre comillas, que salen a explicar que tienen derechos cuando en realidad le han escondido las obligaciones. Entonces dicen que tienen derecho a tener vivienda, derecho a tener techo, derecho a tener esto, pero no les cuentan que tienen obligaciones. Por eso fue lo grande de aquel gobierno, que no solamente construyó en la Constitución del 49, la primera del mundo, los derechos humanos, sino que también establecía las obligaciones. Porque decía Perón, cada quien tiene que producir al menos lo que consume. Miren qué poquito para definir todo. Producir al menos lo que se consume. ¿Cómo puede ser entonces que en la Argentina, donde los que han trabajado, los que han producido, los que dejaron la riqueza para los que generaciones posteriores y se han jubilado, hoy porque cobran la mínima por distintos motivos, tengan que vivir en la línea de la pobreza, y que a ninguno de los activos se les ocurra pensar que alguna vez ellos también van a ser jubilados y les va a pasar lo mismo, y entonces tengamos 5 millones de jubilados que no pueden pagar sus remedios, y que da la sensación que el propio Estado, como no los puede esconder, especula. Total, los viejos se van a morir. Sin darse cuenta que en ese ciclo también entran ellos. Todos nos morimos. Por suerte. Si no, esto sería muy aburrido. Se imagina si fuéramos eternos. Por lo tanto, la especulación de tratar de agarrarse la cabeza y de escuchar a la prensa especializada, también encomillado esto, o entre paréntesis, que está preocupadísima porque ahora los proyectos que tenía el gobierno de Macri se pueden caer y naufragar. Yo les vengo a contar algo que es simplemente la historia. Miren, cuando en América gobernaban las dictaduras, los gobiernos que estaban en Estados Unidos eran por lo general demócratas. Es decir, gobiernos flexibles y blandos que daban créditos a las dictaduras para que endeudaran los países. Cuando los países que estaban en las dictaduras llegaban a las democracias, por lo general, llegaba el turno de cobrar lo que se había prestado. Y entonces en Estados Unidos llegaba la hora de los republicanos. Bueno, quiero decirles que el presidente electo de los Estados Unidos va a hacer un gabinete vinculado a los llamados fondos buitre, que van a querer cobrar no solamente lo que corresponde, lo que no corresponde y lo que a futuro se puedan llevar, sino que estos 60 mil millones que Macri pidió en estos 10 meses para agigantar la deuda externa y que quería seguir pidiendo, y los 100 mil millones de pesos que tiene previsto Vidal y todo lo que está dando vuelta en el Festival de Endeudamientos, que es el único proyecto real de gobierno que hay, porque no hay ideas. La única idea es la herencia recibida, tapémosla pidiendo plata. Entonces, en el medio de esta hecatombe, están asustadísimos porque dicen, ¿y ahora cómo seguimos? Entonces, papá Franco, el operador de los chinos, le pedirá plata a los chinos pedirán territorio, en lugar de la base que le sacaron a Cristina en Neuquén, sacarán otras posesiones y avanzarán sobre el territorio. Y así viviremos el tiempo futuro con los expertos diciendo los números cierran porque en el Banco Central hay tanto y la deuda es pagable porque total hacemos tal cálculo. Miren, Perón canceló la deuda externa, puso el país en marcha y nos debían plata a nosotros cuando voltearon al gobierno de Perón. Cuando en 1973 regresó el peronismo al gobierno, la deuda desde el 55 a la Revolución Argentina había llegado a 11 mil millones de dólares, otra vez vuelto a trabajar para bajarlo. Cuando voltean a Isabel estaba en 8 mil millones, se había empezado a bajar, pero se había nacionalizado la boca de combustible, es decir, se la había dejado a la Shell y a la ESO, que hicieron el gasto de la explotación, que es lo más caro, y la caja, o sea, la boca de servicio, la caja de todos los días, estaba en manos de IPF, que era del Estado. Había un contrato de trabajo, los trabajadores estaban en el 50%, y sin embargo había dirigentes sindicales insatisfechos. Y entonces, por un lado, la incipiente guerrilla que se había venido desarrollando, que está financiada, ayudada de afuera, en la balanza, con las Fuerzas Armadas financiadas y ayudadas de afuera, iban a destruir lo poco que quedaba de la Argentina en marcha. Y así estamos. Entonces, no hay que preocuparse por el gabinete que haga Trump. No hay que preocuparse o felicitar porque Obama y Trump se reúnan. Y usar eso para decir, Cristina y Macri no lo pudieron hacer. Hay que preocuparse para entender lo que es la economía, que no es una ciencia. Entonces, cuando nos demos cuenta de esto, y cuando nos demos cuenta de que gobernar es crear trabajo, y que hacer feliz a la gente es mucho más fácil que hacerlo infeliz, pero para eso hay que nacer y desarrollar un pensamiento abierto de saber que uno tiene que vivir con lo propio y no con lo prestado. Y justamente nosotros tenemos no solo para vivir con lo propio, sino para vivir muy bien y para que viva el triple de población que tenemos. Por lo cual, ponerse a pensar es lo más recomendable en este tiempo. Y así como alguna vez un grupo que pensó como Forja, le está haciendo falta a la Argentina un grupo de pensadores que planifique la Argentina que viene, que se ponga a imaginar cómo salir de esto y que mientras tanto se vaya dando cuenta que la única forma de garantizar la paz es tener fuerzas armadas fuertemente armadas. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. La única forma de garantizar la paz es tener fuerzas armadas fuertemente armadas. Porque la cosa es que la Argentina, que no tiene nada, debería dar un salto de calidad. Como ya la guerra hoy no es física de hombre contra hombre, sino de tecnología contra tecnología, y en eso tenemos mucha capacidad, tenemos que pegar un salto del desarrollo de la cohetería, que fuimos pioneros. Tenemos que desarrollar nuestra tecnología de defensa, para lo cual la energía es esencial y fundamental y no puede estar en manos privadas, tiene que estar en manos del Estado. Y para que esté en manos del Estado, es imprescindible que el trabajador del Estado interprete que el Estado no es de otro, sino que somos todos. Hay un tema cultural que es mucho más denso de lo que parece en una Argentina que tiene la tapa de los diarios hoy, la reunión de Obama con Trump y el 3-0 de Brasil contra Argentina en fútbol. A nadie le importó poner en la tapa las movilizaciones pidiendo que cambien las condiciones de vida para los argentinos que están mal. Por eso, un día como hoy, de 1951, el pueblo feliz volvía a elegir Perón Quijano. Es la hora 10 en el territorio argentino. Lo último, Diego. Lo último, lo que nos quedó en el tintero porque no nos alcanzó el tiempo. Era el aniversario de una gran actriz, Zoe Ducos, del querido Juan de Dios Filiberto y de Juan Bautista Bairoletto. Y cumpleaños hoy la querida Pinky. cantar. Yo tengo una pena vieja. Lo último, Cecilia. Tito, en Mendoza se anuncian nuevos aumentos antes de fin de año, no sea cosa que el resto de las provincias lo copien. Agua, 35%, luz, 10%, taxis y remises, 20%. Que cuando se quede la siento golpear. Yo tengo una pena vieja. ¿Cómo sigue el deporte, Rodolfo? Y el fútbol sigue hoy a las 11 de la mañana en la cancha auxiliar de San Lorenzo, el clásico de reserva, San Lorenzo con Huracán. Mañana juega River, ya dijimos que hoy juega Boca, con todos los titulares en España frente al Sevilla, es a las 16:45. Mañana a las 20 se presenta River frente a Olimpia de Paraguay, esto es en La Plata. River va con todos los suplentes y debuta como titular Marcelo Larrondo. Y el domingo, fútbol oficial, arranca la décima fecha a las 16. Vélez recibe a Defensa y Justicia, dirige Fernando Echenique. Esa fecha se va a completar después entre viernes 18, sábado 19, domingo 20, lunes 21. Y el sábado el partido de Milito, ¿no? El de Diego Milito, sí, un partido homenaje. Nos vamos. El lunes, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo el primer programa interactivo de la radio. Piensen que los argentinos no somos ni tan malos como dicen, ni tan buenos como creemos. Quizá allí encontremos el equilibrio. 1951, el pueblo con memoria votaba Perón Quijano. Era feliz. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer.